Hola, soy Amparo Sánchez y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los que estáis escuchando y trabajando en esta Berry Fields y cantaros un poquito de la canción de Fabulosos Cadillac que dice: déjame llevarte hacia algún lugar, Strawberry Fields, y nada en lo que pensar, Strawberry Fields forever. Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y por delante nos quedan 60 minutos con la mejor música en la segunda parte del especial Freddy Eterno. Un saludo para todos los que nos escucháis en directo en el 107.3 de la FM o en internet en ondapoligono.org. Por supuesto, a los que nos escucháis en nuestro blog strawberryfields7.blogspot.com. Y un saludo aquí en el retorno de nuestro manager y nuestra manager. Te hemos puesto cargo, Pati. ¿No era comunicación? ¿Cómo? Pues es verdad, el departamento de comunicación. Cachi. Por supuesto, tan importante como el resto. Buenas noches, Patri. Hola. Jacobo, buenas tardes oscuras. Buenas tardes oscuras. ¿Qué tal? Escuchamos ahora el tema Breakthrough del álbum The Miracle del año 1989, una canción a la que le hizo los coros Spike Lee, y el riff que se escucha debajo de fondo está a cargo de John Deacon y pretende transmitir la sensación del movimiento del tren. Tras este breakthrough, vamos con una canción fresca y excitante, muy optimista, fundida con las demás en el espectro de la emoción humana. Esto es la definición de Mercury, que hace sobre este I Was Born Love to You, incluido en su primer álbum en solitario, Mr. Bad Guy, del año 85. Yeah. Bueno, y también anunciaros que sobre las 11 y 18 aproximadamente estará también con nosotros Álvar Kelsen en la sección 1 más 1, que nos tiene que contar algo del Estu, por fin. Después de este I Was Born Love to You, vamos a viajar hasta el año 1986 de su álbum A Kind of Magic. Este One Vision, que en el comienzo de la canción podéis escuchar unas extrañas voces distorsionadas. Estas. Son voces de Freddie Mercury que también se pueden escuchar durante la sección de batería de Roger Taylor y al final. Son obra de Brian May y un sampler que utilizó para modificar los sonidos grabados. Reproducidos a velocidad normal se puede escuchar la frase Good Works in Mysterious Ways. Mysterious Ways, Dios obra de maneras misteriosas. Formas misteriosas. One mission. Yeah! 6 años antes de este One Vision, veía la luz del álbum The Game, ese era el año 1980, que incluía esta canción, Save Me, que también tiene su particularidad, ¿verdad, Jacobo? Sí, en este caso el vídeo de esta canción, escrita por Brian May, fue el primero de Queen con animaciones, en una mezcla de estas imágenes reales, dirigido por Keith Macmillan. El videoclip emplea la técnica de animación rotoscopia, en la que el animador dibuja cada fotograma en la animación sobre un soporte original, en este caso un caballete con un vidrio translúcido y transparente donde se proyecta el vídeo. Os recomendamos, me imagino que casi todos lo habréis visto ya este vídeo musical, pero si no, pues lo busquéis. Save Me, The Queen, y este es el temazo. Started off so well. Said we made a perfect pair. Myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty. Y sobre la siguiente canción también hemos encontrado palabras de Freddie Mercury hablando sobre ella, y es que dice que escribió Killer Queen en una noche, no es por presumir, dice, pero cree que es la canción que más encaja en el álbum Sheer Heart Attack. Sin embargo, canciones como The March of the Black Queen le tomaron siglos escribirla. Siento que en cada canción debo dar todo, no es autoindulgente, pero con Killer Queen sucedió que empecé a escribirlo un sábado por la noche y a la mañana siguiente seguí trabajando y ya la tenía. Fue genial. Y es que algunas canciones vienen solas, pero hay otras que hay que ir a buscar. Como banda somos bastante particulares, no conocemos las medias tintas. Soy muy duro conmigo, si creo que una canción no es adecuada, la descarto. Soy muy delicado y complicado, como esta canción, Killer Queen. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge her mind. But then again, incidentally, me that way inclined. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of time. So absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? Hola, soy Néstor Zofra, saludo a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy José Luis Llorente y quiero saludar a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Aquí, pues, otra noche de Queen, pues, otra noche disfrutando de la buena música. Pues esto es un no parar, ¿eh? Disfrutar de buena música. Sí, sí. Es lo que tiene Strawberry, esos que se lo pierden, que no nos escuchan todavía. En fin. Que ya nos escucharán. El sí, manager se ríe, pero manager, por favor. Yo es que necesito números. quiere datos. Pues puedes entrar en el blog strawberryfields7.blogspot.com y hay una gráfica sobre las visitas. Así, quiero pues, un informe para mañana. A sus órdenes, manager, sus órdenes. Y no un pantallazo ya. Fuera. Pues ya tenéis informe, gracias, Álvaro Kelsen. Pantallazo que te ha creado. Bueno, que no sé. Bueno, yo creo que hoy por la tarde creo que te ha tocado trabajar, ¿no? Sí, bueno, hasta un rato, básicamente. Básicamente. No, lo digo porque hoy estaba ese partido de España-Letonia. Escariolo, vete ya. Perdón, no quería decir eso. Pero es verdad, o sea, partido en principio cómodo. No lo he visto entero, tengo que reconocerlo. Pero sí he visto el final y es desesperante. Hombre, yo sin haber visto el partido, porque no lo he visto, solo he visto un resumen y en alguna crónica, un parcial en los últimos 5 minutos de 3-18. Sí. Hombre, quiero decir, es verdad que España tiene la selección que tiene obligada y que, bueno, están las grandes figuras, pero jugamos contra Letonia, que tampoco es. Pues, Sí, si le tenés no metes ese parcial, yo no quiero imaginarme en un mundial o que te toque o un europeo contra Francia o tal, pero bueno, en fin. No, y luego hay que tener en cuenta que venimos también de una derrota contra Ucrania en Ucrania, que es verdad que quizá de los equipos, bueno, está Eslovenia también, que es la actual campeona de Europa, pero Ucrania es verdad que tiene un equipo un poquito más hecho, pero Letonia sinceramente es un equipo peleón, pero no, como para que te haga parcial así, ¿no? En los últimos minutos, pienso. Ya te digo que no he podido ver el partido, entonces, bueno, opino un poco desde las sensaciones, más bien. Hombre, yo simplemente me surgen dudas porque sí que es verdad que Javi Beirán ha hecho un partidazo como acostumbra, ¿no? Con la mano caliente, tiro de tres, las ha clavado. Pero yo he echado en falta, no sé, no es porque sea del Estudiantes, pero no entiendo por qué no está Edgar Vicedo. Precisamente para estos minutos, ¿no? Yo te lo cuento, no está ni Edgar Vicedo ni tampoco Darío Brizuela, porque digamos que el Estudiantes ha querido que no esté. Ah, vale. Entonces, porque como el martes que viene, tiene un partido bueno bastante importante para los Estudiantes, que es la ida de la primera eliminatoria de la Championship. Pues no, lógicamente si hubieran estado con España no hubieran podido preparar esos partidos. Venga, pues entonces vamos a salvar esa parte de la crítica a Scariolo, pero sí es verdad que por otro lado, de verdad, no es un mal entrenador, tampoco es por decir que sea malo, pero los minutos finales... Tiene muchos partidarios, a mí es un entrenador que nunca me ha convencido mucho, pero bueno, les reconozco el mérito por lo que ha hecho con la selección, al menos... sus números están ahí, sus victorias, eso no puede dudar nadie, ¿no? Pero bueno, es que y es cierto que hasta ahora este equipo, bueno, en circunstancias, digamos, había hecho una primera ventana, la primera fase estupenda, donde ganaron todos los partidos. Ahora se complicaron un poquito, pero bueno, con la victoria, aunque haya sido al final, y con ese canastón, de Kino Colom al final... Eso sí que lo he visto. Que lo tienen casi hecho, Es que justo he visto los últimos 5 minutos, digamos que y un poquito de la primera parte, y claro, esa percepción que me ha quedado del final, pues sí que me lleva un poco de decir, madre mía, ¿qué estamos haciendo, no? Pero es verdad que Kino Colom... Me imagino que no habrá reacción, no ha habido reacción desde el banquillo, porque con los últimos 5 minutos... Tres bases, la reacción ha sido sacar a tres bases. Básicamente para mover la bola y que siguieran remontando, pero se ve que no ha funcionado. No, no ha funcionado porque la canasta de Kino Colom ha sido a falta de 3 segundos. Sí, o sí. 4 después de que el propio Kino Colom perdiera un balón inexplicablemente, yo creo que él tenía ahí la espinita y ha dicho: yo me rezar, hago, vamos, de sí, todo pues esto. Sinceramente, ha sido un canastón, pero si le llega a salir mal, porque se ha metido en la zona entre dos pivos que le doblaban en altura y entre los dos se ha metido y ha metido la canasta, además, a no pasado saltando de espaldas. De espaldas. O sea que, bueno, girando, no exactamente de espaldas. Sí, como diría Trecet, a la remanguille, ¿no? Que decía. Como diría el gran Montes, Bonilla, vaya churros, Bonilla. Vaya churro, Bonilla, pues sí. O sea, un canastón, pero un poco churro. Muy bonito, ¿eh? Y ya si nos ponemos un poquito a simbólicos, pues digamos que además hoy ha despedido el Wizzing Center una ovación cerradísima a Juan Carlos Navarro. Esa canasta era totalmente de espíritu navarro, que para cerrar un partido homenaje, ¿no? Sí, era una canasta, eso, muy de la bomba navarro decisiva y jugándosela y sin ningún tipo de miedo, ¿no? Nada, así que bueno. Y por cierto, sobre la ovación, solo una cosa, me llama la atención que lo que sea titular en los medios, digamos, generalistas como Marca y tal, es que en el Wizzing Center se le ovación a Navarro. Pero si es que lo raro sería lo contrario. Estamos hablando de baloncesto y normalmente, bueno, lógicamente, el Wizzing Center es la casa del Madrid y del Estudiantes, pero normalmente no creo que sorprenda a nadie que le guste el baloncesto, que se le aplauda como se le ha aplaudido. Sobre todo un jugador como Navarro, que ha sido tan importante y un señor en la cancha. O sea, y encima, efectivamente, tú y yo le hemos visto muchos partidos donde se le ha llamado, pues eso, petardo, en vez de bomba y tal. Y siempre ha sido un tío, vamos, que ha ovacionado al público contrario. Yo creo que en todas las canchas las que ha jugado. Y aparte, bueno, de la leyenda y de lo que ha sido. Entonces, una cosa es la rivalidad, pues eso. Que puede tener la demencia, puede tener los aficionados del Madrid. Pero en sí, la gente de los gestos, sea del Madrid, del Estudiante, del Huesca o de cualquiera, creo que no sorprende a nadie que se pongan en pique y aplaudan a un tío como este, ¿no? Y luego te traía también, cambiando un poco de tema, hoy se ha presentado, creo que en el plató de Leitmotiv, con Quique Peinado, que suele llevar a muchos invitados de baloncesto a ese programa y que además es seguidor del Estudiantes, reconocido. Se ha presentado la plantilla de Estudiantes de una manera peculiar, pues como vienen haciendo cada año, ¿no?, en el departamento de marketing. Y bueno, pues os traigo en primicia esa presentación. Pues mira, yo no la he podido todavía ver, así que si la tienes por ahí, me encantaría conocerla. Venga, pues vamos con ella. Bueno, comentar que bueno, es la afición la que presenta, ¿no?, uno por uno a la plantilla en diversos entornos, ¿no? El Ramiro de Maeztu aparece continuamente, las aulas, la gente en vacaciones que se ha grabado en la playa, cocinando, etcétera. Y fue una especie de concurso, ¿no? Desde el club, tú presentas a tu jugador favorito, pues ya gana una camiseta y tal, y veo que la han usado también para la presentación, lo cual está muy bien. Bueno, pues quien quiera verlo, vamos a cortarlo aquí, porque no es lo mismo ver el audio, que está muy bien, escuchar a los chavales, escuchar a la cantera, escuchar a la gente del Ramiro, a la afición, pero sí que merece la pena verlo también el vídeo, ¿no? Está en YouTube o en cualquier... En la web del Estudiante, supongo. Sí, en el Facebook de Movistar Estudiantes, igual se puede ver. Y particular eso, ¿no? Que no sé si... Porque Leitmotiv es por la noche, me imagino que lo habrán grabado esta tarde para emitirlo esta noche. No sé, lo hablo sin saber. Ahí lo que se nota es un poco la mano del gran patrocinador, ¿no? Sí. Porque estoy viendo, aunque lógicamente es en Movistar Televisión, y estoy viendo además que en la presentación, aparte del presidente estudiante, estaba el presidente Movistar y algo así como la directora de contenidos de Movistar Televisión, o bueno, pues algo parecido ahí, pues bueno, no, de hecho, se nota mucho la mano del patrocinador también. Sí, desde luego. En fin, bueno, y ya sí que sigue, que por terminar un poquito, que no queda nada ya, ahora sí, para ese Mundial de básquet femenino. No queda nada, pero antes de recordar cuando empieza, me gustaría comentar una noticia también de la, que además la he visto ahora, no la había leído, de la Liga Endesa, sí. Y es que, según algún medio, está a puntito de fichar por el Fuenlabrada a Lucas Nogueira. ¿En serio? Lo acabo de leer, vamos, le he leído, pues, eso cuando sale a trabajar. Fichajón para Fuenlabrada, ¿eh? Hombre, lógicamente sería su fichaje estrella, aunque es verdad que la última temporada en los Raptors creo que estaba, pues ha jugado como 4 minutos de media con 2 puntos y 2 rebotes y medio, pues rápido, pero creo que todos nos acordamos de sus temporadas con Estudiantes y siendo un chavalín. Como dominaba y lógicamente puede ser un fichajazo, de lo cual me sorprende que los Estudiantes no haya estado también un poquito atento, porque ¿no? porque no sé si, de hecho, me gustaría investigar, que lo intentaré para la semana que viene, si tiene algún tipo de derecho sobre el jugador, cosas que se suelen tener cuando un jugador joven se va a la NBA, se guarda algún tipo de compensación por si le ficha algún club, pero bueno, si no, pues es una pena para los Estudiantes y desde luego un fichajazo para el Fuenlabrada. Oye, y recuperar a un jugador como él también para la Liga CB. Sí, para la Liga Endesa, pues es un lujo para todos, porque aparte del espectáculo que nada. Pues, eso es, espectáculo puro. Una pena que en Toronto no haya tenido oportunidad. Bueno, es la NBA, sabemos lo duro que es para un chaval más joven, que llegó ahí tan joven y que ha tenido... A Lucas allí en una liga así le puede haber perjudicado un poco el físico, porque si bien sí. Es un tío con una envergadura de 2'33, que tiene los brazos larguísimos, digamos que su fuerza física en cuanto a peso quizás queda, para ser un tío de esa altura, queda un poco escasa, ¿no?, para lo que es la NBA. Un fideín para ellos, ¿no? Un espigado, alto, grande, pero sí, verdad, que cuerpo le falta un poco. Pero, oye, pero no sé, yo me imagino que allí le habrán puesto a comerse bien. Seguro, la a comer bien y hacer pesas, pero aún así, digamos que la constitución no le ayuda. Bueno, pues eso, nada, recordar simplemente lo que decíamos antes, que esta semana, que bueno, esta semana mismo, sábado. El sábado. No, claro. el sábado ya tenemos desde las 12 en la web de Radio Televisión Española, desde las 9 en Teledeporte, que es el primer partido de España, pues ya tenemos el Mundial aquí, así que acaba de terminar la preparación con un 8 de 8, 8 victorias, la última que la pude ver ayer sí. contra Australia, que es un rival, de hecho es la cuarta selección ahora mismo en ranking, la verdad es que bueno, pues tiene muy buena pinta y tiene pinta que si les acompaña la suerte, las lesiones, etcétera, pueden estar luchando ahí en, desde luego, confiamos que en cuartos y en semifinales y lo que venga. Yo confío mucho en las chicas de bueno, el equipo de Lucas Mondelo, que por cierto no se viste, que le expulsaron en este amistoso. No sé. Sí, además, curiosamente, por dos técnicas y curiosamente unos árbitros de la Liga ACB, digamos. Sí, pero además. Que les gusta poco el protagonismo, me parece. Sí, a los árbitros. Y así se fue el otro también. Bueno, y el Mondelo también se podía ahorrar algún otro tago que se le podía leer perfectamente en la boca mientras se iba, ¿no? Que vamos a ver, que no deja de ser un amistoso, ¿no? Sí, también. De verdad, lo único que, bueno, por cierto, estamos muy optimistas, pero ayer España, digamos, solo, bueno, tiene dos lesionadas como Julia Domínguez. Que no están jugando, pero el equipo, digamos, que está bien y costó ganar a Australia, ya tenemos una gran selección, pero esto mismo en un cruce de octavos o de cuartos, un partido así te puede echar, o sea, sí, España es, pero va a ser un mundial súper competido, de hecho en Australia tiene una jugadora que creo que es de las pocas que ha hecho mates en competición oficial, que es una pívot de 1,93 que no jugó, porque la estaba preservando, y es una jugadora que realmente puede decidir un partido, o sea que bueno. Bueno, que va a estar un mundial muy competitivo. Lo decimos, abogamos por el deporte femenino, que está a un grandísimo nivel y os recomendamos que sigáis ese mundial. Ya el sábado, todo el que quiera ver mucho baloncesto, pues eso, en la web de Televisión Española y en Teledeporte, porque además hay partidos sábado y domingo, España juega los dos días a las 9 y luego ya creo que es el día 25. Sí, el martes, el martes, sí, es el y luego directamente ya cruces, o sea, son tres partidos. Y cruces, estábamos cuartos, semifinales y final. Se juega todo en prácticamente 10 días, con lo cual, de un fin de semana al otro, básicamente. Eso es. Tenemos todo el. Bueno, pues para el lunes haremos ese análisis de lo que ha pasado el fin de semana y lo acercaremos a los oyentes y lo dicho, que estén pendientes de Teledeporte en abierto todo el Mundial de Baloncesto que se celebra en Tenerife. Así que, bueno, en Tenerife y Gran Canaria también, ¿no? En las Islas Canarias. No, es en Tenerife y en La Laguna. Ah, en Tenerife y en La Laguna, vale. Sí, de hecho, tú sabes que hay dos equipos el equipo que ahora hay en la serie que se llama Iberostar Tenerife, es de Tenerife, pero de Tenerife como isla, porque en realidad es de La Laguna, se juega en La Laguna, pero eso, los partidos van a estar de Tenerife y La Laguna. Perfecto, pues Álvaro Kelsen, te esperamos el lunes que viene con ese análisis del inicio del Mundial para acercar a todos los oyentes también. Perfecto. Bueno, pues nos quedamos escuchando un poquito, ¿no? Hombre, ahora vamos con una canción que compone, en este caso no es Freddie Mercury, sino John Deacon, también en la magnífica voz de Freddie Mercury, que le ayudó también en terminar, de pulir la canción, pero la firma John Deacon con su ayuda, ¿no? Friends Will Be Friends, un clásico de Queen. Otro tema. Un abrazo, Álvaro Kelsen, hasta el lunes. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Lo dicho, vamos con este tema que se incluía en su álbum A Kind of Magic del año 1986. Friends Will Be Friends. But La semana pasada hablábamos de esta canción, de uno de los pilares del pop rock de los 80, esta colaboración entre Mercury y David Bowie. Os debíamos la versión original. Sí, también está la famosa versión mix que os pusimos del Greatest Hits 3 la semana pasada, pero disfrutemos de la versión original incluida en Hot Space, álbum del año 1982, Under Pressure. Slashed and torn. Y ahora nos vamos con una canción escrita por Roger Taylor, que formó parte de la banda sonora de la película Los Inmortales. Y la letra de la canción hace referencia a la película, frases como One Prize, One Goal, un premio, una meta, o No Mortal Man, ningún hombre mortal. Vamos con A Kind of Magic. One prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. The doors of time to get a magic away. La sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. ¿Cuántas ganas tenían los oyentes de escuchar tu sección? Hacer reflexionar para toda la semana. Es que no nos escribían a pares, a cientos. ¿A cientos? A cientos. A pares de cientos. A pares de cientos. 200, en concreto 200. ¿Y qué decir de esta canción, Another One Bites the Dust, escrita por John Deacon? En un principio no pensaban incluirla en el álbum de Game, ya que no la consideraban lo suficientemente buena. Tampoco querían lanzarla como sencillo, hasta que Michael Jackson, un tal Michael Jackson, les dijo que estaban locos y no lo hacían. Irónicamente fue un gran éxito para la banda y su segundo número uno en Estados Unidos. De hecho, la canción la escribieron para ser cantada por Michael Jackson, algo que no pasó por cuestión de tiempo y de plazos. Another One Bites the Dust. We're gonna get you too. Another one bites the dust. Bites the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey! La siguiente canción, también incluida en el álbum The Game de 1980, como este Another One Bites the Dust, Play the Game, fue escrita por Freddie Mercury y comienza con sonidos de platos de batería en reverb, mezclados al revés. Y como curiosidad, en la carátula del sencillo de esta canción es la primera vez que aparece Freddie con una de sus señas más características, su bigote. Vamos con este Play the Game. Seguro que son muchas canciones las que se quedan en el tintero de Queen, muchísimas, porque son unos grandes y tienen decenas de, bueno, pares de centenares, como los fans de Jacobo, de canciones maravillosas. Pero llega el momento de terminar este especial de Freddie Mercury y, bueno, no podía faltar este temazo que incluían en su álbum The Works del año 1984, Radio Gaga, ¿verdad, Patri? Sí, que fue escrita por Roger Taylor y catalogada como una de las canciones más influyentes y exitosas de los años 80, sobre todo por el videoclip y por las memorables interpretaciones en directo, ya que era una de las preferidas del público que cantaba y palmeaba a la vez que la banda interpretaba, de la misma manera que sucede en el video musical. Vamos con ello, con Radio Gaga. Pero casi que vamos a despedir y que la gente la disfrute, ¿no? Porque ya es la última. Gracias por haber estado ahí escuchándonos. Y lo dicho también a los que os lo descargáis o lo escucháis online en nuestro blog. Gracias por estar ahí. Así que nada, gracias. Seguir así, compartirlo. Compartirlo, que para eso está en Facebook. Compartirlo, difundirlo. Programa Strawberry Fields en Facebook. Programa SF en Twitter. Bah, tampoco es tan complicado. No, se encuentra fácil. Lo dicho, que volvemos el lunes que viene, ya no con Queen, una pena, pero con buena música seguro. Gracias. Adiós. Hasta el lunes que viene. Sé felices. Somebody